Y estamos en comunicación telefónica con quien es el director de la Estación Experimental INTA de La Consulta, y es el señor Daniel Pizzolatto. Muy buenos días, aquí Leandro lo saluda. Muy buenos días, ¿cómo estás, Leandro? Un placer y bueno, muchas gracias y saludo a todos los oyentes de La Mosquitera. Bueno, gracias por brindarnos ahí unos minutos y comentarnos, entre otras cosas, sobre esta asamblea virtual en defensa del INTA que va a ser hoy día, ¿es así? Sí, en realidad, bueno, la verdad que estamos muy preocupados porque venimos teniendo en todo el periodo de este gobierno, desde hace un año y medio ya, un desfinanciamiento bastante importante. Hemos tenido retiros voluntarios también y hemos tenido todo un sistema por el cual no hemos podido reponer ninguna vacante de personas que se hayan retirado por voluntad propia, porque está pasando que hay investigadores que se están yendo a otras instituciones o afuera del país, en todo el INTA, y también de quienes se han jubilado o por cualquier causa, fallecimiento, lo que fuera, no se han repuesto vacantes, así que el INTA ya tiene aproximadamente un 20% menos de personal que hace 10 años, y quieren seguir achicándonos. Se vendió un edificio en Capital, el de muy bien ubicado en Palermo, en calle Cerviño, donde trabajan un montón de compañeros que en estos días se están reubicando en otros edificios, con problemas para que puedan estar todos con la comodidad que deberían estar. Además, todavía no recibimos ningún beneficio de esa venta y están hablando de vender más campos. Se han entregado 40 hectáreas también en Salta y un campo a la provincia de Misiones en Misiones. Bueno, y están todos apuntando a que los decretos de más ajuste, entre a lo que se habla es que se cerrarían todas las agencias de extensión, que son las unidades donde nosotros asesoramos al público, claro, que son 300 en el país. Bueno, es un poco lo que está pasando con el resto de la ciencia y técnica. Integramos el Comité de Ciencia y Técnica con CONICET, con las universidades, con los institutos de investigación, como el INTI también, en una situación complicadísima para poder trabajar. Y esta tarde, a través de que nuestra estructura tenemos consejos asesores en cada una de estas 300 unidades que tenemos de extensión y en cada una de las experimentales, como es el caso de esta, campos donde hacemos experimentación. Las unidades de extensión en general son oficinas en los pueblos, son de 3-4 profesionales técnicos asisten a los productores, y en los campos experimentales donde hacemos la parte de experimentación en práctica a campo, digamos. 54 estaciones experimentales desde Ushuaia, desde Tierra del Fuego hasta cualquiera, en todas las provincias y en todo el país. Es uno de los institutos más federales y el año que viene cumpliríamos 70 años ininterrumpidos de trabajo. Y la verdad que estamos preocupados con cuáles van a ser las medidas que van a tomar. Claro. Este plan de modernización que está impulsando el gobierno nacional ya ha afectado, porque como bien nos contabas, hay edificios que se han vendido, hay muchísimos empleados que han quedado sin su trabajo. ¿Qué acciones se está tomando sobre esto, además de esta convocatoria para hoy día en la asamblea virtual? Bueno, justamente hubo acciones donde hubo manifestaciones adelante del edificio cuando sesionó nuestro máximo órgano directivo, que es el Consejo Directivo Nacional, al cual también se lo quiere modificar ahora. Dicen que sale una resolución, un decreto de presidencia, perdón, modificándolo. El INTA tiene una conducción doble, digamos, por un lado una conducción operativa que es de carrera por concurso, donde hay un director nacional y un número de directores nacionales asistentes, uno de administración, de investigación, de extensión, de las distintas áreas, que se concursan cada 4 años, son todos profesionales de carrera en INTA, que han ganado sus cargos por concurso. Y un consejo directivo nacional, que es el que toma las decisiones políticas, en la cual hay 3 representantes del gobierno nacional en estos momentos, que siempre ha habido, digamos, desde que se creó el INTA, el presidente, vice y un vocal, 5 representantes por organizaciones privadas, las 4 de la mesa de enlace, Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina, Confederaciones Rurales y con INAGRO, Confederación Nacional Agropecuaria, y también a CREA, la Asociación de Grupos CREA, más un representante de universidades públicas elegidos entre todas las universidades de agronomía y otro de entre todas las universidades de veterinaria. Estos 10 miembros integran el Consejo y el Gobierno Nacional estaría en este momento por emitir una resolución eliminando a 3 miembros, a los 2 representantes de las universidades, por lo tanto sacando la representación pública que hay ahí de los investigadores del país, y por otro lado a la Asociación Argentina de Consorcios de Experimentación, ACREA. Esto dejaría y agregaría un vocal más por el gobierno. Dejaría al gobierno prácticamente con mayoría, dado que serían 8 miembros, 4 del gobierno y 4 privados, y el presidente, ante cualquier situación de empate, tiene doble voto, que es representante del gobierno nacional. La verdad que estamos preocupados porque esa conformación es por ley desde que se creó el INTA en el año 56, y lo otro que se habla es que nos sacarían la autarquía, en el sentido de que el INTA tiene una recaudación propia, dada directamente por una tasa de estadística que la exportación y demás se recaudan y la recibe el Ministerio de Economía y va entregando el dinero al INTA. Bien. Nos sacarían esta dependencia y pasaríamos a depender directamente del Ministerio de Economía del presupuesto nacional. La verdad que, claro. Bueno, una serie de cosas que son atentados a la institucionalidad, ¿no? Y, claro. Y además, como te decía, hablando de que el área de extensión la quieren eliminar completamente, cerrar todas las agencias y poner en disponibilidad a 1.500 personas. Claro. Daniel, tenemos una consulta de una oyenta de la radio, Amalia Sáez, pregunta cómo puede pedirse que rinda el gobierno ese dinero de la venta de los inmuebles que han hecho. Bueno, en realidad lo que la ley dice es que el dinero de la venta fue una subasta y que el 70% de ese dinero debería volver al INTA para equipamiento, para distintas cosas. Se ha pedido. Ya se han pedido los informes, lo han pedido los gremios, lo han pedido el INTA, lo han pedido algunos legisladores nacionales y todavía no lo tenemos ni han entrado los dineros del 70% de la venta que se realizó en diciembre al INTA para hacer equipamientos y demás. Está establecido por ley porque en realidad los edificios, si bien son propiedad del INTA o de cualquier organismo nacional, quien los administra y decide es la AVE, la Administración de Bienes del Estado, que termina administrando todas las propiedades del Estado Nacional, ¿no? De cualquier organismo del Estado Nacional. Y desde ahí deberían pasar al INTA esa proporción. Y también Amalia pregunta, ¿cómo se puede armar un grupo de reclamo para aquellos usuarios que usan los servicios del INTA? Bueno, ahí yo te pediría que podemos difundir, lo pueden poner, mirar en la página de ustedes si ustedes lo suben, que esta tarde vamos a tener una asamblea virtual de justamente de productores, productoras, usuarios del INTA de todo el país, de distintas consejos locales asesores que tenemos en cada lugar, para poder plantear algún reclamo popular, no solo el que como hemos hecho hasta ahora, que ha venido del lado de los trabajadores o de las organizaciones de productores, que realmente se han enviado muchísimos reclamos y notas tanto al presidente de INTA como al secretario de Agricultura y al Ministerio de Economía, solicitándole, bueno, que esto consideramos que es un ataque a la ciencia y a la producción de alimentos, porque en definitiva el INTA tiene... está en la heladera de cada uno de nosotros, en la verdulería de la esquina, ¿no? Porque, por ejemplo, yo te puedo contar que todo el zapallo anquito que comemos, los zapallos coque, es una variedad de INTA generada en esta experimental, que es coquena. El silo bolsa, todos conocemos cuando andamos por la pampa húmeda y vemos cómo guardan los granos los productores de la pampa húmeda en una bolsa nada más en el campo, ahora mucho más barato que lo que se hacía históricamente. Es un invento, una creación de técnicos del INTA de la experimental de Manfredi en Córdoba. Claro. O que la vacuna oleosa contrastosa que se vende, se ha vendido incluso la patente a todo el mundo, es una creación de gente de INTA de Castelar. o que todo el desarrollo de tecnología de levaduras y de nuevos vinos y de tecnología para vinificación ha sido realizado por el INTA ahí en la experimental Luján, en la experimental Mendoza, como la denominamos nosotros, que está en la entrada a Chacras de Coria. Uh-huh. Digo, uno puede mirar los logros del INTA y además la necesidad de que estos logros se producen con estabilidad y con formación de gente, ¿no? Porque formar un investigador significa, además de los 5 años de su estudio universitario, 2 o 3 años de una beca de introducción a la institución, 5 años más para tener un doctorado, claro. Y después 2 o 3 años de entrenamiento para empezar a producir en cantidad algunos de estos productos. Un mejoramiento genético de una variedad lleva un proceso de 8 años de investigación, ¿no? Claro. Y esta formación de un investigador, si la contamos fuera de los estudios primarios y secundarios, no son menos de entre 10 y 15 años para tener un investigador formado, ¿no? Y lo estamos perdiendo hoy en el país, no solo en el INTA, sino también en el CONICET y demás. Lo forma el Estado, porque a nosotros nos ha formado el INTA, los que trabajamos en el INTA, nos ha pagado los cursos para que lo hagamos, nos ha ayudado a hacerlo, a que tengamos nuestro doctorado, nuestra maestría, y después lo toma una empresa privada porque se va del INTA o se va a otro país a producir ciencia para otro país porque no le damos lugar en nuestras instituciones. La verdad que claro. Es una relación económica que no cuadra, ¿no? Pero bueno, es la situación en la que estamos atravesando hoy. Exactamente. Estamos hablando con el ingeniero Daniel Pizzolatto, que es director de la Estación Experimental del INTA, aquí en Mendoza, en La Consulta. Para ir cerrando, ingeniero, ¿quiénes pueden participar de esta asamblea virtual que se va a llevar a cabo hoy, ¿no es cierto?, a partir de las 19:30 horas? Y además, si nos puede contar cómo es el acceso para poder participar. Sí, ahí van a encontrar un acceso por YouTube para poder participar. Quien se sienta usuario del INTA que quiera apoyar y participar está invitado. Y además lo invitamos a cualquiera de los que nos está oyendo y está interesado que se arrime a su INTA más cercano y pida hablar con el responsable, el director de la estación, una estación experimental o el jefe de una agencia de extensión que tenemos en La Valle, en Guaymallén, en Maipú, en San Martín, en Rivadavia, en Santa Rosa, acá en los 3 departamentos del Valle de Uco, en los 3 departamentos del sur, Malargüe, Alvear y San Rafael, estamos en toda la provincia, se rime, hable también y ofrezca su colaboración porque, bueno, la idea de esta tarde es, entre otras cosas, tratar de decidir acciones directas a tomar por los beneficiarios del INTA, agricultores, agricultoras, empresarios. El INTA trabaja con todo tipo de productores. Por ejemplo, yo lo voy a decir, aunque pueda parecer una propaganda, pero para que también entiendan que no es una cuestión de asistencialismo solo a productores pequeños, de asistencia a productores pequeños, que no es asistencialismo porque son actores económicos, sino que también trabajamos con grandes empresas y captamos fondos privados de esas empresas. Uh-huh. Por ejemplo, el INTA ha generado variedades para lo que denominan siendo la sopa NOR, con mayor cantidad de sólidos solubles, es decir, menos cantidad de agua para que en el deshidratado a la empresa le rinda más, gasten menos energía en poder deshidratar las hortalizas que llevan la sopa, zapallo, cebolla. Las hemos producido las variedades específicas para esa actividad, que ahorran miles y miles de millones de pesos en energía a las empresas y por lo tanto en un alimento que si no saldría más caro si no se hubiesen generado esas variedades porque se hubiese tenido que gastar más energía para deshidratarlo. Claro. Y así como eso en muchos aspectos, digamos, y ahí estamos hablando de una multinacional como es Unilever, que es el dueño de la sopa NOR. Lo digo porque no le va a cambiar la propaganda, ¿no? No, seguro. Seguro y lo mismo sí. También trabajamos con cooperativas de pequeños agricultores que también deshidratan y utilizan las mismas variedades que ellos gracias a que las hemos podido hacer, en ese caso hasta con convenios específicos donde esta empresa han aportado dinero para que generemos las variedades. Una parte de lo que se consume. También el INTA trabaja con acuerdos públicos privados para lograr tecnología que los privados necesiten, claro, y poner al servicio el Estado en cosas que a lo mejor no las haría el privado porque implican equipamiento, capacitación de profesionales y demás, que no le reditúa, pero el INTA lo puede hacer con la colaboración y lograr que estas empresas mejoren su situación, ¿no? Acá realizamos análisis de semillas, por ejemplo, tenemos el laboratorio de análisis de semillas más importante del país en hortalizas, hacemos 1.800 muestras de análisis de semillas al año para certificar la calidad de lo que van a usar los productores, ¿no? El análisis que se pone en el rótulo de la semilla. Y ahí le analizamos semilla a las grandes empresas multinacionales y le analizamos semilla a un vecino que guardó su semilla y quiere saber si está buena, claro, y viene y nos pide el análisis, digo, que bien, tiene 2 hectáreas de cultivo o 3. Muy bien. Hay una función que la verdad que nos cuesta mucho pensar qué quieren hacer con el INTA, atacándolo en vez de fortificar un organismo federal y que aporta a la producción y a la alimentación de nuestra población en todo el país. Así es. Bueno, Daniel, le agradecemos mucho el contacto, que haya charlado con nosotros un rato. Esto es de suma importancia y además de urgencia, ¿no? Justamente apoyar al trabajo del INTA. Por eso está hoy la 4ª Asamblea Nacional Virtual en defensa del INTA. Esto va a ser a partir de las 19:30 horas. Hay un saludo para usted que lo envía Amalia Sáez, quien hizo las preguntas. Dice, saludos para este gran ingeniero, ¿eh? Así que de parte de Amalia le mandamos este saludo también. Bueno, muchas gracias y bueno, les pedimos que ustedes pongan ahí en la mosquitera el YouTube de la reunión de esta tarde, que creo que ya se los envié, si no lo envío de nuevo, para que si alguien que nos está escuchando quiere entrar y apoyarnos, lo haga, que será muy bienvenido. Bueno, si lo puede enviar de nuevo, sería genial, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, ahora te lo enviamos de nuevo este número. Cómo no, gracias. Muy amable, ingeniero, muy amable. Muchas gracias. Que estén muy bien, muy buenos días y saludo a la audiencia. Igualmente, gracias. Adiós, adiós.